Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Prosigamos en nuestro estudio sobre conociendo a Dios, y en estos programas estamos viendo los nombres de Dios, alguno de sus nombres. Es imposible verlo todo, es un estudio tan amplio, pero vemos algunas cosas. Vemos aquí ahora que el nombre Jehová es el nombre, distintivamente el nombre redentor de Dios. ¿Sabe? En la Biblia hallamos mucho sobre el Redentor, el Señor Jesucristo. Y entonces vemos que el nombre Jehová es el nombre Redentor. Por eso también a Jesucristo en muchas ocasiones se le infiere que es Jehová, como Salmo 23, etc. Allí en Zacarías 12 se le llama Jehová, en Jeremías 23 y 33 se le llama directamente Jehová, etc. Pero no podemos ahora estudiar eso porque estamos estudiando su nombre, el nombre Jehová, pero es distintivamente el nombre Redentor de Dios. Así es que Jesucristo vino como nuestro Redentor para librarnos, redimirnos de las garras del diablo y del pecado en lo cual estábamos cautivos, dice allá en 1 Timoteo 2:26. Entonces, Jehová es distintivamente el nombre redentor de la deidad. Cuando el pecado entró y la redención fue necesaria, fue Jehová Dios el que buscó al pecador. Ya lo hemos visto, Génesis 3. Versículos 9 en adelante, dice ahí la Biblia, y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Mire, aquí es Jehová Dios que busca al pecador. A veces las personas dicen que buscan a Dios o deben buscar a Dios. No, el hombre por naturaleza siempre huye de Dios. ¿Sabe por qué la gente no quiere leer la Biblia? Porque no quieren saber de un Dios santo. ¿Saben por qué no quieren la predicación de la palabra de Dios? Porque no quieren saber de un Dios santo. Es contrario a su naturaleza pecaminosa. ¿Alguna vez usted ha sentido miedo de ir con el médico por temor a que le diga el médico que usted tiene algo que usted no quiere tener? Pues obvio, a mí me ha pasado. Yo no quiero que me digan que tengo diabetes o que tengo alguna próstata problemática o X cosa. Por eso yo a veces me he detenido de hacerme análisis, aunque eso no está bien, yo lo sé. Pero por esa razón hay personas que no quieren leer la Biblia, no quieren saber de Dios, porque no quieren que Dios les diga lo que ellos ya saben, que son pecadores y están mal y que necesitan hacer algo al respecto. Bueno, dice Jehová Dios los visitó, los vistió con túnicas de pieles. Génesis 3:21, así como es Jehová Dios Jesucristo que a nosotros nos viste de la justicia cuando nosotros venimos a Él. Romanos 3, 21 y 22, mire lo que dice allá Romanos 3, 21, tan claramente nos lo explica allí, dice dos versículos, mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, es Jehová Dios que nos viste de la justicia. La primera revelación distintiva de sí mismo es cuando Él se revela al hombre como el Redentor. Entonces, nosotros debemos saber eso y debemos nosotros saber que Cristo es esa revelación en persona que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Así es que Éxodo 3, fíjese allí en el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 17, es muy claro, dice la Biblia así. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel. Y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Nomás yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces él se reveló como el que Jehová, el que existe por sí mismo. Como Redentor se pone énfasis sobre los atributos de Jehová que el pecado y la salvación del pecador traen a la existencia. Estos son, por ejemplo, ¿qué ofende el pecado a Dios? En primer lugar, ofende su santidad y se pone de manifiesto. Dios siempre pone en manifiesto su santidad. Mire allí en Levítico 11, 44 y 45. Pues yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviera arrastrando sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago salir de la tierra de Egipto para seros por Dios y seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces eso es muy claro, que Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. También lo puede leer 19, 1 y 2, 20, 26 y en Habacuc 1, 12 y 13 dice así. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste tú. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces el hombre reconoce, el profeta reconoce que Jehová es muy puro, muy santo para ver el mal. También se pone de manifiesto el odio y el castigo por el pecado. ¿Sabe? Dios es santo y en eso se basa lo que es pecado y lo que no es. No es la religión lo que lo inventan, es Dios que dice, esto es contrario a mi naturaleza y esto es pecado y esto es lo que yo quiero. Por eso nadie menos que Jesucristo puede salvar, porque Él es santo y tenía que ser santo. Hebreos 7 del 21 en adelante lo pone de manifiesto, que Cristo es el Salvador porque Él es santo, así como Dios es santo. Así es que no puede haber otro Salvador fuera de Jesucristo, y Dios odia y aborrece el pecado. Deuteronomio 32, 35 al 42, allí Génesis 6, 5 al 7, Dios aborrece el pecado, y ojalá que nosotros pensáramos en cuánto Dios aborrece el pecado. Mire Génesis 6:5, dice: y vio Jehová la malicia o la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal, y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón, y dijo Jehová: raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Tan ofensivo, tanto odia Jehová el pecado en que la humanidad estaba, dijo: los voy a acabar a todos. Salmo 11, 4 al 7, 66, 18, Éxodo 34, 6 y 7, el odio de Jehová al pecado. Por eso hay aquellos que niegan el infierno. No, el infierno es justo lo que demuestra cuánto odio Dios en su naturaleza santa tiene por el pecado, pero ama al pecador. Oh, Cristo le ama, pero aborrece su pecado. Por eso, porque Dios le ama, usted debe arrepentirse de su pecado, porque Él es santo, y recibir a Jesucristo para ser lavado de su pecado, y también el pecado de la idolatría. Jehová la aborrece, la odia, la abomina, la condena. Qué abominable es el pecado ante un Dios santo. ¿Sabe? Por eso, hermano, amigo, venga Cristo para que Él le salve. También, Señor, ¿sabe? En la Biblia se traduce la palabra Jehová, se traduce Señor al español, al griego también, al inglés, al alemán, se traduce Señor. Esa es la palabra, la manera correcta de traducirlo. Vea usted lo que Jesucristo hizo, Mateo 1, versículos donde dice Jehová en el Antiguo Testamento, y Él los cita ya en el Nuevo Testamento y los traduce al griego allí, de hebreo a griego, Él usa Señor en vez de Jehová. No es ofensivo, es lo que el Señor hizo. Se deriva de una raíz que significa juzgar, gobernar. El Señor juzga y gobierna, y lo juzgó allí desde el diluvio. Dios tiene derecho a juzgar su creación. Por eso el hombre quiere negar el diluvio, porque no quieren admitir que Dios tiene derecho a juzgar su creación. Y lo quieren negar, como dice 2 Pedro 3, lo ignoran voluntariamente y lo niegan voluntariamente, porque no quieren aceptar el hecho que si Dios nos hizo, Él tiene derecho a juzgarnos, y de hecho lo va a hacer, y no quieren admitirlo. Amigos, reciba a Jesucristo y sea libre del pecado que un Dios santo tanto aborrece. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.